Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 25 de esta undécima temporada en Radio Municipal de Manises. Son las 8 y 6 minutos, 13 de abril 2016. Hola, Óscar Puchades, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Damos la bienvenida, regresa al programa nuestro compañero... El perdido. Leo Catalán, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Javi? Aquí estamos, de vuelta otra vez. Lost. Bueno, estaba de, hay que decir que estaba de reportero en el concierto de los Rolling. Muy bien, muy bien. Te veo moreno, ¿eh? Un poquillo. Y eso que ya llevas aquí unos días en Valencia. Sí. Bueno, no se va fácil. Ah, después nos comentas tu aventura. Sí. También tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes. Y también a Raúl Cuello, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy estamos el equipo al completo y también al final del programa conectaremos con la otra parte de Vértigo Radio que está en Chile, con Rodrigo, con Pilar, con toda Pancho. La gente, con Pancho. Y bueno, hoy cerraremos con el lado oscuro. Y si os parece, pues ya vamos a entrar de lleno en las noticias, marcadas por los refugiados, ¿no? Un tema que, bueno, pues ha sido... estandarte dentro de la gira del año pasado de U2, uno de los mensajes que se lanzaban a través de las pantallas y en el concierto era el tema de la crisis de los refugiados. Y como sabéis, pues bueno, ha estado hace unas semanas en Oriente Medio, en África, y esta semana pues se ha visto plasmado todas las vivencias que él ha tenido en esa semana. Y bueno, va a ser lo que ha marcado esta semana en el mundo U2, porque de momento pues seguimos sin noticias de nuevo disco, así que no nos enrollamos más, pasamos ya a las noticias. Y nada, antes de entrar ya pues en la actualidad, y ya que tenemos a Leo Catalán y quedó en programas anteriores a este el hablar de concierto de los Rolling en Cuba, que tú fuiste afortunado, estabas allí y los sí. viste. Bueno, coméntanos cómo fue ese viaje y ese día ahí viendo a los Rolling. Bueno, la verdad es que fue la isla, bueno, en sí, la Habana en sí, no, porque la isla, mucha gente luego en la isla, no, los Rolling sí estaban un poquito entusiasmados, pero digamos que el movimiento grande estaba en la ciudad, ¿no? Yo estuve una semana antes del concierto y luego volví para el concierto y la afluencia de turistas y camisetas de Rolling que había en la ciudad de La Habana era increíble, ¿no? Mucha gente fue solamente aposta para el concierto de los Rolling y se creó una expectación realmente histórica, ¿no? En la isla, ¿no? Porque fue un acontecimiento realmente histórico. Obama había estado una semana antes y ahora el concierto de los Rolling, ¿no? Un concierto de un grupo musical prohibido por el régimen de Fidel Castro. Su música fue prohibida, como bien recordó Mick Jagger, hablando un castellano muy bueno. Mejor que el de Bono. Muchísimo mejor, no necesitaba teleprompter. Y entonces mucha gente cubana, mucha gente de diversas clases, mucha gente joven, que incluso salía a empezar el concierto y se iban porque sabía que la música pues, no les tenía de gustar. Y sobre todo gente de muchos sitios, de todo el mundo, americanos, canadienses, costarricenses, mucha gente de Latinoamérica y algún español que tú también habíamos por allí. O sea que la verdad es que fue un concierto bastante, bastante bueno. Fueron 2 horas y media de concierto, no llegó a 2 horas y media, fueron 16 canciones. ¿16? Sí, más o menos, sí. Lo que pasa es que se alargaron. ¿Largas? Las alargaron. Claro. Y luego él también habló mucho, interactuó mucho con la gente. Un escenario enorme, o sea, enorme. Yo parecía que estaba cerca y realmente estaba a lo mejor a 300 metros del escenario. Unas pantallas con una visualidad, una claridad de visión espectaculares, sonido muy, muy bueno. Y creo, según me dijeron la gente de allí, que todo el material usado se queda en Cuba. ¿Ah, sí? Sí, vale. Es como un regalo que hace la banda a... Ole. Al país, ¿no? para que es lo que me dijeron, ya no sé si será cierto o no. Sí, sí. Después eso luego. La verdad es que ahora con todo lo que ha ocurrido estos meses de atrás, Cuba pues va a tomar una nueva perspectiva y bueno, quién sabe si en el futuro pues puede ser una La Habana o una ciudad para que acoja un concierto de U2, ¿no? Estaría guay ir ahí a verlos, ¿no? A Cuba. No estaría mal. Bueno, ¿y el país cómo te lo has encontrado? El país me lo he encontrado, digamos, ya un poco cambiado de lo que yo esperaba. O sea, ya se nota mucho la influencia de Internet en La Habana. O sea, sobre todo en La Habana. En lo que es Cuba, alrededor de Cuba, todo sigue igual. Y en La Habana sí que se nota ya la influencia de Internet. O sea, lo tiene muy capado Internet, muy, muy capado. Solamente puedes utilizar Internet en sitios muy específicos y con Wi-Fi. Compras unas tarjetas y valen unos 2 cucs, que suelen ser 2 euros, a la par, está más o menos el cuc cubano, está muy a la par al euro. Y pues tienes X tiempo, con un cuc son media hora, con 2 euros es una hora y el tiempo vuela demasiado rápido, más de lo que tú te piensas. Entonces, están pues eso, influenciados ya en tema de música, reggaetón 100%, evidentemente, el rock allí no sabe bueno, lo que está es. Bueno, aquí también en España, desgraciadamente, pero, a nuestro pesar, ¿verdad? Sí. Y luego lo que es salir, la verdad, me he encontrado una ciudad muy, muy vieja, muy deteriorada, demasiado. Pero una ciudad donde se puede hacer mucha, mucha inversión de cara al futuro, que es al fin y al cabo lo que quieren también ellos, ¿no? Que ya les quiten el bloqueo y que puedan ser un país normal. Pues nada, estaremos encantados de ir a Cuba si U2 no lo pone en bandeja, ¿no? Yo la verdad es que lo recomiendo. O sea, como países en los que he estado, seguridad 100%. Ajá. O sea, muy, muy seguro. Vas tranquilamente por la calle, que sabes que no te va a hacer nadie nada. Y luego pues el cariño de la gente es espectacular. Fuera de La Habana es un ambiente totalmente diferente, mucho más humano el trato. En La Habana es más pillería, ¿no? Más aprovecharse del turista, pues es normal, no, es un país muy pobre y si pueden rascar de donde sea el turista, pues es su fuente de ingresos. Muy bien, pues nada, Leo, encantado de tenerte aquí otra vez y la semana que viene volveremos con YouTube and the Others. Y bueno, ya regresando a las noticias de esta semana, que como decíamos vienen marcadas por la vertiente político-social de Bono, bueno, pues ayer se presentó en el Capitolio de Washington para hablar ante la subcomisión del Senado norteamericano, que es el que se encarga de supervisar el funcionamiento de las campañas contra el extremismo violento. Y bueno, Bono, como sabéis, estuvo hace un par de semanas en África, en Oriente, y comentaba en el discurso que hizo que ante los medios de comunicación y políticos, dice, el hecho es que la ayuda ya no puede ser considerada como caridad. Dice, como una buena cosa que se hace cuando se tienen los recursos financieros. Si hay una cosa que me gustaría que retuvieran de este testimonio que les hago, es que la ayuda en 2016 ya no es caridad, es seguridad nacional. Y cuando está estructurado correctamente y se concentra en la lucha contra la corrupción y la mejora de la gobernanza para aspirar a esa ayuda, podría llegar a ser nuestra mejor muralla contra la creciente atracción del extremismo violento. Un poco lo que viene a hablar Bono y las conclusiones que ha sacado es que aparte de que todos los países, no solamente Estados Unidos, tienen que apoyar a estos países que están en un conflicto bélico y que hay que ayudar a los refugiados económicamente, es que si no se ponen las medidas necesarias para darles confort a toda esta gente que está saliendo de su país a acoger a todos los refugiados, esto al final puede ser un caldo de cultivo, por decirlo así, de esta manera, pues de gente que luego pues se convierta en yihadista, se meta en el ISIS, y todo pueda provocar pues que en el futuro haya más atentados y todo esto pues se haga una bola enorme. Claro. Mientras que si nosotros pues les apoyamos, los recibimos, les damos oportunidades, pues la ayuda que necesiten, exactamente, darles ayuda, pues esta gente va a responder igual. Entonces ya no solamente es los impuestos, que en este caso, como está en Estados Unidos y obviamente es uno de los países más importantes del mundo, pues con esos impuestos, con ese dinero se ayuda, sino que también pues sirve como seguridad nacional para el país. Tú ayudas a estos países, pues obviamente lo que vas a recibir a cambio pues es una buena relación, algo sí, positivo. No esperes nada económico a cambio, porque no creo. Obviamente, que esto es caridad, sí, pero aparte es que si no ayudamos a toda esta gente, pues obviamente la dejas abandonada. Aquí lo único que puede ocurrir es que pues no sé. Mejor no pensarlo. Exactamente. Y bueno, pues en todo lo que hizo en esta semana, que estuvo en Jordania, en Kenia, pues fue recoger testimonios, entrevistarse con gente, con refugiados, ¿no? Que bueno, sienten que llevan ya años viviendo en una casa que realmente no es su casa, no es su hogar. Su hogar era, pues en este caso, Siria, y ahora ya no tienen nada. Y bueno, pues un poco viene a reflejar toda la situación que está ocurriendo ahora mismo pues en estos campos de refugiados, en el que hay, pues por ejemplo, en el de Kenia hay cerca de 200.000 refugiados, ¿no? En la frontera con el Sudán. Y bueno, luego también en Jordania, en Turquía y todo esto. Pues en Jordania más de 1 millón de refugiados. Es increíble. Y luego hay algunos sitios en concreto en los que hay prácticamente 80.000 personas juntas, ¿no? En un campo de refugiados, ¿no? En el país, obviamente, pues 800.000, hemos dicho, en Kenia, o no a lo mejor del conflicto de Siria, sino de otros conflictos. Porque al final, pues no solamente se refiere a Siria, sino a todos los conflictos que puedan haber en el mundo. En este caso, pues el más importante ahora mismo es el de Siria. 80.000 personas son muchas personas viviendo en un descampado. O sea, lo he comentado antes, la afluencia de público del concierto de los Rolling fue cerca de medio millón de personas. Sí, 500.000, ¿no? Yo creo que no he estado nunca en un evento tan grande como ese. Y me sentía como, digo, Dios mío, si aquí ocurre algo. O sea, la esplanada de gente, o sea, las cabezas que se veían era realmente alarmante, ¿no? Es decir, o sea, espectacular. Pues imaginaos esa cantidad de gente en tiendas de campaña y con el tema de salud. Con malas condiciones. Malas condiciones de salud. Chas, o sea, de su hogar. Terrible. Terrible. Y bueno, pues todo este reportaje lo podéis ver en la página del New York Times. Y bueno, en U2 Valencia, pues Oscar, Lec, han estado traduciendo el artículo, pues bastante extenso. Haciendo pues un resumen de lo que ha sido el viaje, ¿no? Pues en palabras del propio Bono, que bueno, estuvo acompañado de Ali, su mujer. También está Jordan Hewson, que es también activista, ha publicado un artículo también en el Huffington Post, y creo que también estaba uno de los hijos de, está prácticamente toda la familia, ¿no? Esa semana, que perfectamente podrían haberse ido, no sé qué decirte, como hace un año a las islas griegas con el yate, pues lo han dedicado a vivir de primera mano toda esta crisis y bueno, pues está en Washington, pues para hacerle ver a los políticos norteamericanos pues la realidad, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y bueno, no, pues es digno de elogiar que bueno, pues dedique parte de su tiempo a esto, aunque hay una parte de los fans de dudos que están esperando, ¿no?, noticias como nosotros también del nuevo álbum, pero bueno, es también lo que hay un poco, ¿no?, por decirlo ya, de alguna ya sabemos manera. Que U2 y Bono ya van unidos de la mano, o sea, ya una cosa ya conlleva la otra. Entonces, cuando Bono no está en la música, está con sus otras labores, ¿no? Sí, sí. Siempre está en algo, entonces, pues, no es lo que realmente queremos oír, pero bueno, también queremos oír, ¿no? También, también lo queremos oír. Ahora nos gustaría, también, por ejemplo, esta semana hemos tenido la vertiente de política social que obviamente desde aquí apoyamos, la campaña One, los productos Red. Y pero ahora estaría genial que la semana que viene ya tuviéramos ahí noticias musicales. Noticias musicales, ¿no? Que es lo que aquí en Vértigo Radio todas las semanas pues buscamos, ¿no? Y vamos buscando información. Y bueno, hay que decir que ahora está en Washington. Obviamente esta semana la hemos complicado. Hay que decir que la semana pasada sí que estaba Bono y Diez en Los Ángeles. De hecho, ya comentamos el programa anterior que habían estado en el estudio con Ryan Tedder y Farrell Williams. Farrell Williams, eso es. Y bueno, pues estamos ya todavía. De cumpleaños. Sí, que era su cumpleaños de Farrell Williams. Veremos qué pasa, ¿no?, con todo esto. Si al final pues se mantiene lo que todos esperamos, que es que el álbum salga después de verano. Y junto con él, pues prácticamente, o incluso antes, gira, ¿no?, la segunda parte del Innocence and Experience Tour. Ojalá. Que empezaría en Estados Unidos y continuaría por Sudamérica y resto del mundo, y que es bueno, pues sería una pasada incluso que incluyeran Cuba, ¿no? No se ha hablado de Cuba, hablan de Perú, Chile, Argentina, quién sabe, ¿no?, si podrían incluir también. Bueno, en Cuba el concierto tiene que ser gratuito. Mejor, eso consagramos, si vamos. Sí, claro. Hablamos con Mato, ¿no? Igual Live Nation está de acuerdo, ¿sabes? En Colombia también tenemos a Marcela, una buena amiga de que conocimos en Nueva York, que lleva el proyecto de Colombia, ¿no?, para que U2 vaya a tocar allí. Y bueno, también también podría existir esa posibilidad que fueran a Bogotá, ¿no? Estaría chulo un tour ahí en sudamericano, centroamericano, ¿no? Y fuera Cuba también, como hemos comentado. En fin, todos estos destinos que atractivos, ¿no?, para que sería genial, ¿no?, para viajar, conocer un destino turístico y hacer turismo, y ver Costa U2. Rica, uf, madre mía. Y bueno, luego pues nada, volviendo al tema musical, U2 ha sido nominado o opta a dos premios Billboard, de los Billboard Music Awards 2016, que se celebrarán el próximo 22 de mayo en el nuevo T-Mobile Arena de Las Vegas, que bueno, pues es un nuevo recinto recién inaugurado. Creo que va a ser la primera actuación musical que va a haber. Otro más, madre mía. Sí, sí, bueno, usted tiene todos los boletos para que cuando U2 vaya de gira actúe allí. Ya tiene boleto ya. Ojalá. Y bueno, U2 está nominado al mejor grupo y a la mejor gira. Como decimos, el 22 de mayo será la entrega de premios. Veremos si acude alguno o directamente no acuden. O como en el 92. Phil Collins diciendo, conectamos con U2 y en un bar tomándose unas pintas, o sea, brutal. ¿Y dónde está Larry? Ya entonces, Larry sí. No está. Se había ido directamente. Sí. Y bueno, ya para terminar las noticias, nos vamos a hacer eco de una noticia, un reportaje. Raúl pone cara. No, ponemos. publicado en El País, que bueno, es lo que nos sorprende, ¿no? Como un diario como El País, que con tanta importancia y tanta relevancia nivel, como tienen en nuestro país. Exactamente, pues bueno, ha publicado un periodista, lo digo así entre comillas, Luis Landeira, un artículo. ¿El periodista será? Sí, sí, bueno, si publica ahí, me imagino que periodista será. Ahora ya. Algo habrá hecho, ¿no? Sí. Y el título del artículo se llama Los 20. A ver, ¿cómo era? Timos más flagrantes de la historia del pop. Vocalistas que no cantan, músicos que no tocan, compositores que copian, managers que cogen todo el dinero y corren. Repasamos los mayores fraudes. Flipa, ¿eh? El título del artículo, los 20 timos más flagrantes de la historia del pop. Y dices, joder, ¿a quién habrá ahí? Claro. Bueno, empieza con Mili Vanilli, el mayor timo del mundo, ¿vale? Correcto. El número 2 está Jordi, que es el niño cantor tradicionado por sus padres, el que cantaba el francés. Niño de 4 años. Y luego en el número 3, claro, dices, a ver quién toca ahora, y dices, U2. ¿Cómo? ¿U2? Pues sí, el artículo dice, U2, en directo lleno de sonido enlatado. En el año 92, tras un radical cambio de imagen y sonido, la banda irlandesa más famosa del mundo emprendió el Zoo TV Tour, una gira de conciertos por los 5 continentes. Hasta ahí todo bien. En ella, el grupo cambió por completo su concepción del directo. Su concepción del directo, que pasó de la austeridad de las giras anteriores a ser un espectáculo multimedia. Vale, correcto. Para quitarse trabajo y sincronizar bien imágenes, luces y sonidos, bueno, y los suyos llevaron todos los instrumentos pregrabados. Todos. Todos los instrumentos pregrabados. O sea que estaba ahí Diez tocando la guitarra, como si estuviera tocando la bandurria. Y Adam tocándose, exacto. Sigue, dice, como a menudo había fallos de sincronización, fueron muchos los que les acusaron de fraude. Primera noticia que tengo. Que acusaron a U2 por el Zoo TV de fraude. Sí. Y luego ya pues mete a colación una noticia que salió acerca del cantante de Kiss, Gene Simmons, que decía que sí, como U2 cobra $100 por la entrada para hacer como que tocas, y eso pues es una falta total de honradez. Y yo creo que esto... De todos los modos, está hablando Gene Simmons, el cantante de Kiss, que a ver, ¿quién no conoce la parafernalia de Kiss? O sea, creo que es la nomenclatura más vendida a la altura de los Ramones. O sea, venden todo. Calzoncillos, llaveros, todo lo que quieran. Y sin cantar, también con mucho playback. Efectivamente. Exactamente, es que esto sí que está demostrado que han hecho playback. Sí, porque él mismo lo reconoce. Pero bueno, de todos modos, es que ¿dónde está la prueba? No, claro, exactamente. Les hemos preguntado a través de las redes sociales que bueno, pues que dónde había sacado esa información, porque realmente sorprende, porque... Para meterlo dentro de los 20 tongos o de la historia, de los 20 fraudes más importantes de la historia, pues yo creo que, en fin, no hay argumentos ahí para meter a U2. Y bueno, la respuesta que nos da dice, sabía que los devotos de San Bono os ibais a picar, pero se trata, de información que cualquiera puede encontrar en la red. O sea, un periodista que ha buscado información de U2 en internet. Como quien se pone a buscar como en si Google. Yo en Google me da por escribir una cosa y me lo invento todo y llega aquel y te copia a ti. Y me copia a mí lo que he escrito. Yo no estoy a periodismo, pero creo que no se harán así las noticias. Habrá que contrarrestar un poco las noticias, ¿no? Y asegurarte de lo que escribes. Y más cuando escribes un periódico como digital o no, como es El País. Sí, y hablar de un grupo como U2, que yo creo que pues para hablar de él hay que... Hombre, de todos modos, si queremos ir más allá, podemos hablar con el redactor jefe del País, que habrá dado el ok a esa publicación, ¿no? Bueno, se puede hablar. Se podría intentar localizarlo, a ver si realmente... Yo creo que el resumen de esta noticia es una frase del Zoo TV, que nació en el Zoo TV. Creo que la sabéis todo. No, que todo lo que sabéis está equivocado. Pues este hombre... Le mandamos un abrazo y le ponemos aquí pues el de Fly del Zoo TV para que nos diga aquí dónde está el pregrabado. Bueno, pregrabado sí que hay, lo que no hay es playback ni todos los instrumentos. Porque sí que hay que reconocer que U2 utiliza pregrabados, pero es que prácticamente todos los grupos utilizan pregrabados en conciertos de esa envergadura. Obviamente cuando hacen un acústico o un concierto en salas más cerradas, pues los pregrabados sobran, pero desaparecen. Pero no, un espectáculo igual. como hace U2 sí que utiliza pregrabados, pero en ningún momento está Diez haciendo como que toca, o Bono canta en playback o cosas así, que no tiene sentido. En fin, pues para él va ese The Fly. We'll be right back. Bueno, comenzamos esta semana con dos tributos U2. Ambos se cerrarán este viernes, día 15 de abril. El primer tributo 2 será a cargo de la banda Hispanic 6 en el pub irlandés James Joyce de Madrid, a partir de las 11 de la noche. Será una entrada libre, o sea, un tributo U2 gratis. Fernando, ya sabes. Sí. Y finalizamos con la banda U2 Band, que recordad que la pasada semana lo estuvimos aquí en la entrevista del mes, en el décimo aniversario de la sala El Gallo Blues de Espinardo, Murcia. Un restaurante, yo he estado ahí, muy bueno, por cierto. Sí. Habrá que, os lo recomiendo si vais a Murcia. Y luego, bueno, si encima es de aniversario ese día, vamos, para pillar mesa o llaman ya, o yo creo que a lo mejor ya ni sitio. Bueno, esto comenzará a medianoche. Tributo será a medianoche. Y también recordados que tenéis una fecha que apuntar en vuestro calendario. El próximo 28 de mayo, en la sala Rock City, con la banda Tributo 2, Spyplane, que estaremos celebrando su décimo aniversario. También U2 Valencia, estaremos de fiesta porque también celebramos el 40 aniversario de nuestra banda YouTube irlandesa, U2. Ya tenéis disponibles a través de internet la compra de vuestras entradas a través de Tiquetea, y en breve ya os comunicaremos los locales donde va a adquirir vuestras entradas físicas. Y nada, decir que el grupo ya está preparándolo, que bueno, obviamente Spyplane es de aquí de Valencia, nosotros también estamos aquí en la ciudad, hemos colaborado, los hemos conocido desde el inicio prácticamente. Desde los inicios, sí. Antes de que hicieran el primer concierto, ya nos llamaron para que fuéramos a verles al local de ensayos, a ver qué nos parecían. Y sí, bueno, desde ahí pues nació una Jordi, gran amistad. Nosotros. 10 años ya, todo sí. Eso. Sí. Obviamente. Madre mía. Y claro, pues nos llamaron, oye, mira, cumplimos 10 años, queremos organizar algo súper chulo. Y a través de Rock City, de Cono, pues vamos a colaborar en la fiesta. Y me consta que el grupo pues va a preparar un setlist muy especial, que bueno, pues si recordáis otros conciertos que hemos colaborado con ellos, desde Zootyville, Red Rocks, de todas las giras que hemos repasado con ellos, el Joshua, el Zurange, que hicimos algo especial, las presentaciones de álbumes, pues el repertorio que pueden preparar para ese día va a ser muy especial. Sin duda alguna, y bueno, nos han prometido que van a tocar nuevas canciones que no habían tocado hasta ahora, ¿no? Canciones que se quedaron ahí en el tintero. Muy bien, buena noticia. Así que los que ya lo han visto a Spyplane durante estos 10 años van a descubrir cosas nuevas en el show. También va a estar Sergi Cabot, de compañero nuestro de Tarragona, con el tema de las imágenes, con los vídeos. Multimedia. Va a haber pantalla a tope detrás, que también da mucho juego. Un show U2 con pantalla, pues tiene un plus. Daremos un paseo en el Trabant. Sí, sí, bueno. ¿Se sacará? Ese día hay que sacarlo. Es, no. Es que se llevan a ver muchas cosas. Estoy hablando del concierto ahora mismo y sí, bueno, pues sí. Obviamente os animo a que estéis ahí pues acompañando a Spyplane en ese décimo aniversario. Y bueno, también va a servir para celebrar por anticipado el 40 aniversario de U2, que en septiembre pues cumplirán 40 años desde que bueno, se conocieron en... Bueno, más que se conocieron cuando se juntaron, ¿no? Al primer ensayo. Exacto. Y formaron el grupo. Y bueno, luego aparte del concierto va a haber una especie de concentración de páginas web de U2 a nivel internacional. Van a venir representantes de páginas web como U2 Star, como U2 Plays, como U2 Songs. Va a venir gente de Dublín, que se va a coger el avión y se va a venir aquí a Valencia. Gente que viene de París, de Roma. Y bueno, estamos esperando que vengan más confirmaciones. Están invitadas pues bueno, las webs más representativas de U2 a nivel internacional. Y bueno, gente de toda España, por supuesto. Obviamente, por supuesto, también. Eso, Andalucía, pero bueno, Madrid, también Barcelona, en fin. Va a estar en esa noche Galicia, ahí con nosotros, gente importante, ¿no? A nivel de fans, de páginas web. Obviamente, pues también puede haber alguna sorpresa de última hora, gente que incluso venga del otro lado del charco. No, les pilla que está aquí en Europa y a lo mejor hacen el esfuerzo y vienen a Valencia. Ojalá. Y bueno, Valencia ese fin de semana va a ser un punto caliente, ¿no? En cuanto a fans U2, porque el grupo desgraciadamente pues tampoco no está confirmada la presencia de ningún miembro. Invitados están obviamente a todos los conciertos. Va a ser una YouTube community. Eso es. Sí, exactamente, va a colaborar Zootopia. Recordemos que U2 Valencia fue la página de la semana durante los conciertos de U2 en España, en la página web oficial de Zootopia, que es la del foro de u2.com. Y bueno, va a ser un fin de semana que vamos a preparar con mucha ilusión. Y bueno, pues ahí queda esa invitación a todos vosotros, la gente de toda España, la gente que nos escucha, que tenga oportunidad de venir el 28 de mayo a Valencia, pues está invitado. Encima da un tiempo, esperemos que es muy bueno y se puede disfrutar de seguro una buena temperatura, que tenga tiempo de ir a la playa. De la playa, paellas, para comer. Y sobre todo compañía, ¿no? Sobre todo el juntarnos, ¿no? Y pasar un rato todos juntos, que es lo más importante. El que tenga la duda, que nos envíe un email, que nos contacte de cualquier modo, que podemos ayudarles en el tema de alojamiento, lo que sea, pues que nos avisen. Que nos lo diga, claro. Bueno, nos vamos con el Make It Loud. Hoy nos vamos traes un grupo Iris. Sí, así vamos, es. Vamos con él. Vamos para allá. Hola, buenas tardes amigos de las ondas radiofónicas. Llevaba tiempo pensando en hacer algo especial de una banda muy cercana a U2. En este caso, el grupo preparado hoy en Make It Loud es The Corrs. ¿The Corrs? Eso es. Como sabéis, los hermanos Corrs son grandes amigos de nuestra banda, ya que ellos también son irlandeses. Aunque no de Dublín, son de Dundalk, que está en el condado de Louth, casi tocando con Irlanda del Norte. La banda de Corrs está formada por los cuatro hermanos Corrs, tres chicas que se llaman Andrea, Sharon, Caroline y Jim, que es el único chico. Sus padres ya eran músicos, así que desde muy pequeñitos recibieron estudios musicales y llevaban el gen músico en la sangre, por lo que más pronto o más tarde pues sabían que formarían un grupo musical. Ellos mezclan la música celta irlandesa con el pop, folk y parte rock. Los hermanos se juntaron y formaron el grupo en 1990, aunque su primer disco no lo editaron hasta 5 años más tarde, cuando conocieron al que sería su futuro manager John Hughes, ya que buscaba nuevos talentos musicales para participar en la película The Commitments de Alan Parker. Más tarde, el embajador de los Estados Unidos les escuchó tocar en un pub irlandés de Dublín y quedó tan sorprendido que les invitó a tocar en la celebración de la Copa del Mundo, que sería en Boston. Aquellos no se lo pensaron, lógicamente, y aceptaron pues nada de inmediato, y así pudieron darse a conocer en Estados Unidos. Una vez en Boston, lugar con gran estirpe irlandesa, como todos sabéis, les pasa algo similar a lo que les ocurrió en Dublín, pero con el vicepresidente senior de Atlantic Records, que es Jason Flume. Él les dijo que hablasen con David Foster, vicepresidente y productor de Atlantic, pero aquellos días él estaba con otras producciones, en este caso con una de Michael Jackson que requería su presencia en Nueva York, por lo que bueno, pues verlo era bastante complicado. Al final, el último día de estancia de David en Nueva York, se presentaron allí los cuatro Corrs en el estudio sin cita previa. Finalmente, pues pudieron actuar para David, que afortunadamente quedó encantado con la banda, y desde ese momento pasaron a ser banda oficial de Atlantic Records. Su primer álbum fue en este 1995, titulado Forgiven, Not Forgotten, y fue grabado en Los Ángeles. La verdad es que este disco fue todo un bombazo, ya que llegaron a vender más de 2 millones de copias en todo el mundo. Consiguió ser disco de oro en Francia, Noruega, Japón y hasta en Canadá. Fue disco doble de platino en España, Nueva Zelanda, Dinamarca y 8 veces disco de platino en Irlanda y Australia. Que eso sí que es algo bastante increíble de conseguir de ventas en las antípodas. El álbum contiene temazos como Runaway, The Right Time, Love to Love You o el homónimo Forgiven, Not Forgotten. Fueron teloneros durante 2 giras mundiales de Celine Dion. Y además Andrea Corr participa en el rodaje de la película Evita, siendo la amante de Juan Perón. Y después del rodaje vuelve a Estados Unidos para grabar, a la que a la postre sería su segundo álbum, Talk and Corners, que salió a la venta en 1997. En Talk and Corners se desmarcan un tanto de las raíces irlandesas y van más enfocando al pop, aunque sin perder su espíritu folk que tanto les ha dado en los primeros años como banda. Se incluyen temas como Only When I Sleep, What Can I Do, I Never Love Anyway, So Young, y también un tema un tanto desconocido que fue la sorpresa del disco, que fue Dreams de Fleetwood Mac. Su reconocimiento sube como la espuma y consiguen tocar en el Royal Albert Hall de Londres teloneando a los Rolling Stones. Cantaron con Pavarotti y hasta el punto de tocar en el concierto de Navidad en el Vaticano. En el 99 sigue este tour con Cornes en lo más alto de la lista de ventas y sin parar de tocar. Todo ello conlleva que de alguna manera no se puedan poner a componer su siguiente álbum. Así que deciden grabar un amplaje en la MTV y lógicamente pues lo editan con un gran éxito y sobre todo con, incluyendo el tema Radio, inédito hasta ese momento y que fue el bombazo del disco junto a Everybody Hurts de REM, que grababan por primera vez para las víctimas del atentado de Omaha. Finalmente, ya en el año 2000, publican su tercer disco, titulado In Blue, que es un disco más dense y electrónico, pero sin perder su toque irlandés. Disco dedicado a su madre, Jean Corr, que falleció durante la grabación del mismo. Es el momento de colaborar con Mutt Lange, con el que graban Irresistible, Breakless y también All the Love in the World, con las que tendrían un gran éxito. In Blue es considerado como un disco más maduro, como su disco más maduro hasta la fecha, y repite el éxito de sus predecesores. Vendieron 6 millones de copias en todo el mundo, además de llegar al número 1 en 18 países. Que se dice pronto, ¿eh? 18 países, o sea, impresionante. Todo esto hace que puedan ser teloneros de U2 en los inicios de la gira Elevation Tour en 2001. Luego ya en 25 de enero del 2002, Bono actuó con la banda en los Harmor Studios de Dublín, una vez terminada la gira Elevation, que era la primera actuación de Bono sobre un escenario desde el 2 de diciembre, donde acabaron la gira en Miami. Y el concierto fue grabado para el canal VH1 y Bono participó con dos canciones, Summer Wine y When the Stars Go Blue. Y si queréis, podemos escuchar Summer Wine, que es originaria de Ryan Adams. No, la de Ryan Adams es la de When the Stars Go Blue. Ah, perdón, da igual. Vamos a escuchar Summer Wine, eso es. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in the spring. My summer wine is really making all these things. I walk into my silver spurs, a jingle too. Sing a song that I had sang just for a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer Wine, que bueno, popularizó anteriormente Nancy Sinatra. Exacto. Y luego la otra que tocaron fue When the Stars Go Blue, que sí, esa sí que es también una versión. Perfecto. Bueno, el 23 de agosto del 2002, Caroline Corr se casaba en Mallorca y a la boda se pudo ver a Bono y Ali, también a Diez, a Morley y a Larry Mullen. Sí, su mujer, toda la familia. Sí, menos la familia de Adams. La familia Adams. Fue el que faltó. Bueno, ya en 2003, concretamente el 1 de diciembre, de Corr actuó en Johannesburgo con motivo de la celebración del concierto solidario 46664 por Nelson Mandela, en el que también estuvo presente Bono. En 2004 lanzaron Borrowed Heaven con una línea dance, pero recuperando más si cabe su sonido folk. Los singles lanzados se incluyen, fueron Summer Sunshine, Long Night y Angel. Además, su edición francesa incluye la canción Miracle, escrita por Caroline Corr con motivo del nacimiento de su primer hijo. El disco incluye una joya como que la verdad es que entiendo que desconocía para muchos de nosotros, que es el tema Time Enough for This, que está compuesto por Bono para la película In America del cineasta irlandés Neil Jordan. También participó en la composición Gavin Friday y Maurice Schisser. Como curiosidad, Andrea conoció el tema por teléfono, ya que ella estaba en Dublín mientras se comenzó a fraguar el tema, pero tuvo que irse a Los Ángeles y una vez allí le llamaron, se la cantaron y le dictaron la letra. Entonces luego ya posterior la pudieron grabar. Y en 2005 lanzan The Home, que incluye dos temas tradicionales irlandeses sacados de un libro de partituras, precisamente de Jean Corr, que fue la madre de ellos, que contó con la participación de la orquesta de la BBC. También incluye dos temas en gaélico, jamás utilizados por la banda. Eso podría hacer también U2, un tema en gaélico. No me veo yo a Bono, ¿eh? Nunca. Jamás. Creo que lo suspendieron, ¿no? En la universidad. O sea, no pudo entrar a la universidad porque había suspendido el gaélico. O sea que no creo que le haga mucho daño. Llegó a entrar a la universidad. Si utiliza teleprompter en inglés, imaginaros en gaélico. Al mes le hicieron algún tipo de revisión de notas, lo que fuera, y vieron que tenía que no había aprobado la asignatura y lo tiraron de la universidad. Ah, bueno, es verdad. Y ahí, bueno, al final, pues afortunadamente se fue a U2. Vino bien. A Raúl le ha puesto cara de... Voy a comprobarlo. Sí, estuvo en el Trinity. No sé cuánto tiempo estaría. Bueno, este mismo 2005, The Corrs actúa en el Live Aid tocando el 6 de julio en Edimburgo, en el que Bono sorprendió subiendo a cantar con ellos When the Stars Go Blue. En marzo de 2006 se estrena la película Don't Come Knocking de Wim Wenders. Bono y Diez escribieron la canción que sirve de título al film y fue interpretada por Andrea Corr, Bono y Diez, que sacaron tiempo entre la gira de Vertigo Tour y grabaron la canción junto a ella. En esta época en la que la banda se toma un descanso y todos los miembros cogen carreras en solitario, pues bueno, cabe destacar la de Andrea, que en 2007 lanza su disco llamado Team Feet Height, en el que Bono aparece como productor ejecutivo. Ojo, Y Andrea bromea diciendo que Bono es como su ángel de la guarda, ¿no? O su guardaespaldas. Como curiosidad, Anton Corbijn, que lo conocemos todos, es el encargado de la fotografía del disco. Y para la prensa rosa, pues bueno, recordemos que Andrea Corr se casó el 21 de agosto del 2009 con un billonario irlandés, y no digo millonario, sino billonario, al que fue invitado, como no, Bono, por supuesto, y Ali, que llegaron con su Maserati, y casualidades de la vida, ese 21 de agosto se celebraba el 27 aniversario de la boda de Bono y Ali, el mismo día. Bueno, por fin llegamos al 27 de noviembre del 2015, en el que editan su esperado álbum titulado White Lights, que vuelven con clara influencia electropop, pero como siempre canciones orientadas al folk y pop rock y nuevos sonidos. Es un disco muy variado, en el que todos los temas tienen su importancia y ninguno podría decirse que sobra en el conjunto del álbum, ¿no? El hecho de que White Lights mezcle temas lentos con otros más movidos ayuda a su escucha y hace que sea un disco muy, muy ligero. El single es Bring on the Night, que ha estado sonando en las radios hasta hace bien poquito. Y bueno, el título del disco hace referencia, el título del disco, recordemos, White Lights, al Club de los 27, ya entenderéis por qué, y más concretamente a mi White House. El Club de los 27 incluye a mi White House, a Jim Morrison, a Janis Joplin, a... En fin, ya sabéis de quién estamos hablando, ¿no? Del Club de los 27. Bueno, y la canción Gary's Release, que ahora mismo está sonando ya, ahora terminamos, y ya lo sé. Gary's Release es un tema instrumental dedicado al padre de ellos, Gary, que falleció también en 2015 mientras estaban terminando de grabar el disco. Y también incluye la canción Ellis Island, que va cerca de la isla de Ellis, que está muy cerca de la costa neoyorquina. Sí, donde Bono y Diez presentaron el cuadro de John Lennon. Eso es, correcto, ahí es. Y bueno, la única actuación que van a hacer en España, a pesar de que este fin de semana sí que han estado en Madrid promocionando el disco, la única actuación que van a hacer en España dentro de su gira europea llamada Wild Light Tour pasará por Cap Roche en Gerona el 15 de agosto. Así que los que queráis ver a The Corrs, ya sabéis, 15 de agosto. Y bueno, os vamos a dejar con el tema que ya está sonando de fondo, que es la primera canción del disco y me ha gustado incluso más que el single, por eso he querido poneroslo a vosotros. Y bueno, el tema es Do What I Like. Así que espero que os guste. Disfrutar de The Corrs. Chao. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de una canción con una pequeña historia. Daremos una mirada a un regalo musical de unos muchachos que se conocieron como compañeros de colegio y con los años terminaron siendo hermanos para toda la vida. Por lo general, la banda irlandesa tiene dos métodos para crear música. La primera es la que arman en el estudio en pleno proceso de grabación de un nuevo disco, y la segunda forma es en plena gira, y precisamente cuando están en las pruebas de sonido, previo a un concierto. Joe Harley, el ingeniero de sonido en jefe de la banda, desde las primeras épocas graba todo lo que generan en el escenario los músicos y, por supuesto, también graba las pruebas de sonido por si existe alguna idea o sonido que pueda servir en futuros proyectos. El principal ejemplo de este hecho es la canción Pride, In the Name of Love, que nació en una prueba de sonido en plena gira del disco War, el 16 de noviembre de 1983, en Honolulu, Hawái. El trabajólico guitarrista de U2, que está en constante búsqueda de nuevos sonidos, siempre llega mucho antes de las pruebas para trabajar con su trío de guitarras Dallas Co. y ensayar y resetear sonidos que van quedando grabados en diferentes sesiones. Muchas ideas han llegado al estudio de grabación, pero otras ideas quedan en el camino. Existe una historia de una canción en pañales que la banda estaba trabajando en plena gira del Elevation Tour y que podría servir para futuros proyectos. Este tema fue una sorpresa total para los fans que asistieron al concierto en Amberes, Bélgica. El 6 de agosto del 2001, y en pleno concierto, interpretaron una canción que tenía la estructura musical con avances. Pero para sorpresa de Diez, Bono le adjuntó letra esos días y se la dedicó porque estaba a punto de cumplir 40 años, más precisamente el 8 de agosto. Y hay todo tipo de canciones que oí al crecer, pero nunca oí a una que pudiese parar el sol. Escuché todo tipo de canciones cuando yo crecía, pero nunca oí una canción llamada Te Amo. Esta canción tiene una letra casi dedicada a un hijo o un hermano. Bono, por lo general, no arma letras con relación directa al amor, sino que busca estructuras poéticas y casi visuales para explicarlas, y por eso, por lo general, deja que las personas que escuchan las canciones de U2 tengan diferentes interpretaciones. We Love You es una canción directa al amor, y habla de esa relación con una persona que ama tiernamente y con toda claridad. La relación que tiene con su amigo es tan estrecha y duradera, que abarca ya 40 años, que por eso en la canción dedicada al guitarrista indica claramente que es un amor fraterno y de confianza, que solo un hermano puede entregar. Esta sencilla canción, que el mismo Bono explica en pleno concierto que está en proceso y aún trabajando, solo se interpretó ese día en especial. Extrañamente, el 8 de agosto tocaron en Barcelona, y no interpretaron la canción, que fue dedicada dos días antes a The Edge. Este regalo a Dave Evans se interpretó en Amberes, nunca vio desarrollo con el tiempo y tampoco apareció en futuros proyectos. Y ahora con ustedes, la bella y sencilla canción de cuna, We Love You. As I go along, gonna make you a ribbon and turn it into song. Gonna make it up me as I go along. I said, love you, and I love this you. Gonna make it up messes in my heat. Gonna take the song back from my feet. Gonna make it up me. There's no way down. And I'm Songs when I was gone.